miedo en la realidad. Tu luz me guía si al soñar te busco, mi amor. Tú, tan perfecta, solo tú, producto de mi imaginación. Quiero morir en tu veneno, veneno.